Soy Carolina Rueda, cuentera. Bueno, Carolina, bienvenida a Palmira. Cuéntanos cómo un balance acerca de lo que se vivió esta noche en el Centro de Convenciones de la ciudad y sobre todo la acogida del público para con el evento del día de hoy. Mira, bellísimo, un lleno total, hacer el Juego de las Sombras para tanta gente, nunca lo había hecho, había tenido máximo 400 personas. Y esto fue precioso, la calidez, la lindura de los organizadores, la buena recepción. Pues yo, ¿qué te puedo decir? Yo me la pasé muy bien y creo que el público y yo compartimos una noche muy grata para ambos. Revelémosle a los visitantes de nuestra página web, de nuestro periódico virtual Noticias y País, de qué se trata el cuento que nos narraste hoy a los palmiranos. El Juego de las Sombras es un espectáculo de cuentos para adultos, donde se mezclan cuentos fantásticos de dragones y cuentos eróticos cotidianos para dar un poco como una mirada sobre el mundo de lo erótico, del amor y de las relaciones de pareja.